Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Comienza Bach Vive. Prácticamente todos los miembros de la familia Bach fueron músicos luteranos, organistas, cantores, directores de iglesia, compositores, maestros de capilla, maestros de orquesta, músicos municipales, incluso constructores de órganos. En algún momento llegaron a ser hasta 70 músicos profesionales con el apellido Bach, trabajando o haciendo música simultáneamente en Alemania. En los pueblos turingios, el nombre de la familia Bach era casi un sinónimo de músico. De hecho, cuando se dio una vacante en el coro de la capilla de Arnstadt en 1693, la corte urgentemente mandó llamar a un Bach. En la primavera de la saga Bach, aún quedaba por aparecer su hijo más ilustre. Thank you. Da igual que no entiendas de música, que no te guste el barroco o que no sepas siquiera quién es Bach. Escucha varias veces este motete que acabamos de oír, Jesús, mi alegría, y os puedo asegurar que se hará el milagro. Tendremos un yonki más en esta familia. Hoy vamos a hablar de los Bach, en plural, de la gran familia Bach. Como podéis comprobar, estoy realizando capítulos, podcasts, alrededor de la obra del maestro Johann Sebastian. Es mi intención realizar primero una retrospectiva, por llamarlo de alguna manera, de su entorno, de su mundo, antes de enfrentarme con capítulos específicos de su composición. La gran saga Bach. La mayoría ejercieron trabajos relacionados con la iglesia. Fueron organistas, cantores, directores de iglesia, compositores de música, destinadas a los servicios religiosos, etc. Otros incursaron, se metieron en orquestas o capillas de las cortes de los nobles de aquella época. También incluso eran funcionarios y trabajaron en conjuntos municipales, como fue el padre de Johann Sebastian. Y otros incluso se dedicaron a la enseñanza, como el propio Johann Sebastian. El hecho excepcional de que en una misma familia a lo largo de varias generaciones hallemos tal cantidad de músicos, muchos de ellos de tan alto nivel, y además todos ellos ubicados en una pequeña área geográfica del centro de Alemania, la verdad es que siempre ha llamado la atención a los musicólogos y a los estudiosos. De hecho, según he leído, se han realizado investigaciones relativas a la genética de la morfología y los caracteres hereditarios. Entiendo que intentando explicar este caso tan particular, que durante tantas y tantas generaciones los miembros de una misma rama familiar fueron dedicándose a la música y a un nivel altísimo. Pero realmente pienso que no hubiera sido necesario ningún tipo de investigación. En realidad, la razón principal de este proceso musical en una familia podría tener su explicación solo por el mero hecho de haber nacido en esa familia. Los individuos se sentían casi obligados a dedicarse a la música. La música era aprendida con suma naturalidad por todos los miembros de esta saga. De hecho, todos solían contribuir a la formación musical de otros familiares. Por ejemplo, Johann Sebastian, además de formar musicalmente a sus hijos, también dio clases a al menos 6 de sus sobrinos. Él mismo debió ser instruido por su padre y su tío, Johann Christoph, y luego más tarde, cuando murió el padre y la madre, fue instruido por su hermano mayor. Johann Sebastian fue, sin duda, la figura más destacable de toda esta sucesión de grandes músicos. Que recordemos que era una familia, lo he dicho antes, que en algún momento del siglo XVII llegaron a ser hasta 70 músicos trabajando al unísono, trabajando y haciendo música en toda Alemania. Sebastian fue quien primero, de alguna manera, se sintió atraída por documentar, por desgranar su familia musical. Y realizó en 1735 un árbol genealógico. Escribió esta genealogía de su familia, que hoy en día es la principal fuente que tenemos para conocer sus orígenes y sus descendientes. Este árbol fue ampliado y retocado posteriormente por su nieta, Carolina Filippino Bach. Vaya nombrecito que le dieron a la muchacha. Que no era otra que hija de Carl Philipp Emanuel Bach, el segundo hijo de Johann Sebastian. Este interesantísimo árbol genealógico, sobre todo por la cantidad de información que nos ha dado, se enumera uno a uno a todos los antepasados y descendientes de Johann Sebastian y nos cuenta cuáles eran sus puestos profesionales. Unos eran organistas, trompetistas, incluso músicos militares, cantores, músicos de corte, etcétera, etcétera. Y en algún caso, Johann Sebastian incluso los califica en sus actitudes musicales. Algunos los llamaba un buen músico, otro un violagambista muy bueno, otros un hábil compositor, y hubo un elogio, un profundo compositor, que fue reservado para su tío Johann Christoph, que era para Johann Sebastian uno de los miembros más ilustres de la saga y muy admirado por toda la familia. Sin embargo, Johann Sebastian, en el caso de su padre, pues no se muestra muy efusivo, es más bien reservado y discreto cuando cita a su padre, ya que solo da como única descripción su ocupación, músico municipal y cortesano en Eisenach. Voy a deciros una curiosidad. Leyendo toda la biografía y todo el árbol genealógico, descubres que hay un montón, bueno, son todos varones, evidentemente, hay un montón de miembros. En el árbol genealógico que escribió Bach, 53. En el árbol completo, que luego se desarrolló por los musicólogos, hay 88 miembros varones. Bueno, pues la curiosidad es que de esos 88 miembros, 57 se llaman Johann. De 88, 57 con el mismo nombre. Vaya, una locura, una tradición muy bien arraigada. En esta genealogía de la familia musical de los Bach, Johann Sebastian va adjudicándose un número a cada miembro. Él mismo, por ejemplo, se denomina con el número 24. Y cuenta que el primer Bach musical conocido se llamaba Vitus o Beit. Este Vitus Bach fue un personaje que vivió en el siglo XVI, en el que anteriormente se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico. Se sabe que nació en Hungría y que luego se estableció en Turingia. ¿A qué se dedicaba? Pues era molinero y panadero. Nada, haciendo gazas. Y que aquí en Alemania también continuó de ese oficio. Bueno, pues entre hogaza y hogaza, en sus tiempos de ocio, también fue lutista y citarista. En la genealogía que Johann Sebastian elaboró de su familia, Vitus Bach, o Beit, es el más lejano antecesor que menciona. Él mismo dice que llevaba siempre su guitarra o cítara a todas partes. Incluso intentaba acompañar con él, con la cítara, el ruido que hacían las muelas de molino. Vitus tuvo dos hijos. Solo uno se dedicó a la música. Hans, Johannes. Vamos a hablar un poco de él. Johannes fue músico, pero también fue panadero. Y es el bisabuelo directo de Johann Sebastian. Como músico fue trompetista municipal en Gotha. Y parece ser que tocó en todas las bandas de la contornada. En Arnstadt, en Eisenach, en Erfurt, bueno. Y en los registros figura como Spielmann, como juglar. Y desgraciadamente no se conserva nada, ninguna de sus obras. Este Hans Bach tuvo tres hijos, que son los primeros Bach de los que conocemos alguna composición. Su primer hijo se llamó Christoph y era el abuelo directo de Johann Sebastian. Este Christoph Bach fue músico de corte y villa. Y también, desgraciadamente, no se conserva nada de su música. Su segundo hijo fue Heinrich Bach, que lo cito porque era el abuelo de una niña que se llamó María Bárbara Bach, que era la prima de Johann Sebastian y su primera mujer. De Heinrich solo nos ha llegado una cantata. Y su tercer hijo se llamó Johannes. Johannes Bach fue el músico más importante de los hijos de Hans y fue organista y compositor. Y fue el primer músico profesional de la saga y tío abuelo de Johann Sebastian. Parece ser que debió vivir una difícil época, la causada por la Guerra de los 30 años, y trabajó prácticamente toda su vida en Erfurt. Y compuso varias vocales. Alguna nos ha llegado. Vamos a oír un aria titulada No llores por mi muerte, de Johannes Bach. Thank you. Bueno, ahora vamos a saltar una generación y vamos a hablar de dos compositores que fueron los hijos del hermano de Johannes, que acabamos de oír una pieza suya, una aria suya. Estos dos hijos músicos de Heinrich se llamaron Johann Christoph y Johann Michael. Bien, de Johann Christoph podemos decir que fue un músico municipal y un organista y compositor, y el tío directo de Johann Sebastian. Sin duda es el músico más importante y respetado de la familia Bach anterior a Johann Sebastian. A este hombre se le ofreció el puesto en la iglesia de San Georg de Eisenach en 1665, la iglesia donde fue bautizado Johann Sebastian, y también trabajó en la corte de Eisenach hasta 1700. Johann Christoph ayudó, parece ser, a colocar a su primo, el padre de Johann Sebastian, Johann Ambrosius, y además le ayudó también le dio lecciones de música. Johann Sebastian más tarde le definió como el compositor más grande y expresivo de la familia. Sin duda fue un compositor de gran capacidad, aunque bien su arte no se le reconoció en vida como se merecía, probablemente porque, según dicen las crónicas, tenía un difícil y terco carácter, y eso chocó contra el concejo de Eisenach. Johann Christoph Bach tuvo 4 hijos músicos. Vamos a oír una pieza suya, un motete, a ver si os gusta. Wir sind des Glückes still. Bello motete, bella melodía, aunque suena muy antiguo. Bueno, pues hemos oído a Johann Christoph Bach, un tío de Bach, de Johann Sebastian. Ahora vamos a oír otro tío suyo que se llamó Johann Michael Bach. Bueno, pues este Johann Michael era el segundo hijo de Heinrich Bach y nació y murió en Arnstadt, donde fue organista activo en la corte y también funcionario municipal. Tenemos bastantes obras que se han conservado, 11 motetes, 3 cantatas, 72 preludios corales. Bueno, es conocido principalmente porque era el padre y suegro de Johann Sebastian, el padre de María Bárbara Bach, y que fue la primera esposa de Johann Sebastian. Vamos a oír de él una obra que se titula No le teme. Adictos, no se os ha estropeado el equipo, es que me temo que la copia que he conseguido sonaba en mono. Bueno, pues siguiendo en el mismo nivel del árbol genealógico estaría el padre de Johann Sebastian, Johann Ambrosius. Era un músico municipal, pero se desconoce si fue compositor, porque no hay ni mención ni ninguna obra que se conserve. Por cierto, este hombre tenía un hermano mellizo que se llamaba Johann Christoph, del mismo modo que su primo. Y aprovecho esto que acabo de decir para deciros otra anécdota de esta saga de Bach. En la época de Johann Sebastian, él tenía en su misma línea genealógica 18 primos varones, ¿vale? De esos 18 primos, como curiosidad, 17 se dedicaban a la música, pero 17 se llamaban Johann. De 18, 17 primos con el mismo nombre. Y ya para ser más sorprendente, 5 de ellos se llamaban Johann Christoph. Bien, pues Bach tenía 18 primos, 17 se llamaban Johann y 5 de ellos se llamaban igual Johann Christoph. Bueno, pues esto de verdad debió ser una verdadera locura. También hay que decir que de esos 18 primos, ninguno fue un músico destacado y que pasará a los anales de la historia. Tenemos que saltar, sin embargo, una generación para llegar a músicos de verdadera calidad. Y son los hijos de Johann Sebastian. Os voy a recordar que estáis escuchando Bach Vive, un programa musical donde damos las dosis necesarias a aquellos yonkis de la música barroca que quieran acercar sus orejas a este canal. Johann Sebastian tuvo 20 hijos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, aunque solo llegaron a la mayoría de edad 9. Bien, pues de esos 20 hijos, 4 de ellos llegaron a ser músicos de renombre, músicos importantes y dignos de destacar. De su primer matrimonio, Johann Sebastian tuvo 7 hijos, bien, con María Bárbara, esta que hemos citado anteriormente, pero solo sobrevivieron 3 de ellos. El primero y el segundo fueron músicos y destacados músicos. El primero se llamaba Wilhelm Friedemann Bach y el segundo Carl Philipp Emanuel Bach. De su segundo matrimonio Johann Sebastian tuvo 13 hijos con Ana Magdalena Wilken. Hay que señalar que Ana Magdalena también era música, era soprano muy dotada, parece ser, e hija de un trompetista de la corte del príncipe de Sajonia. Vaya, en definitiva, más músicos a toda la saga. De este matrimonio surgieron 3 músicos, 2 de ellos de cierto renombre. Uno se llamó Johann Christoph Friedrich Bach y el otro Johann Christian Bach. Hubo un tercero, que ya he dicho, Johann Gottfried Bernhard, pero este muchacho abandonó rápidamente su carrera musical, se dedicó al derecho, pero murió prematuramente a los 24 años en unas condiciones que se desconocen. Bueno, hemos citado los 4 hijos que se dedicaron a la música. Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian. Ambos, de los 4, llegaron a convertirse en compositores e intérpretes reputados por derecho propio, más influyentes y conocidos que su padre, si acaso. En realidad, en esa época, si alguien hablaba de Bach, posiblemente no se estaría refiriendo a su padre. Se referiría a Carl Philipp o a Johann Christian, que fueron de los 4 los que más trascendieron fuera de sus límites. Vamos a citar y a oír muy brevemente a estos 4 compositores. Digo brevemente porque necesitaríamos 10 veces más de tiempo, pero aquí no lo tenemos. Y vamos a hacer solo un acercamiento. El primero se llamó Wilhelm Friedemann y era el hijo mayor de Johann Sebastian. Es conocido más que por sus composiciones, sino porque fue el culpable de que se hayan perdido muchísimas obras de su padre. Parece ser que era un manirroto y malvendió muchísimas de sus obras. A diferencia de su hermano, Carl Philipp, que mimó y valoró muchísimo el legado de su padre. Hay que decir que los hijos de Johann Sebastian vivieron el cambio de estilo que se estaba dando en esa época. Prefería las texturas musicales más ligeras, las monodías, frente a lo polifónico, y se abandonaron ciertas formas tradicionales como la fuga o el bajo continuo en pro de otros estilos más novedosos. Era los albores del clasicismo. Vamos a oír un pequeño ejemplo de Wilhelm Friedemann en un minueto para pianoforte. Bueno, he leído en algún sitio que el hijo mayor de Johann Sebastian, Wilhelm Friedemann, era más conocido por su habilidad en el teclado y sobre todo por su estilo tan peculiar como intérprete. Vamos a hablar del hermano de Wilhelm, Carl Philipp Emanuel. Este compositor está considerado uno de los fundadores del estilo clásico y uno de los compositores más importantes del periodo galante. El estilo galante se le llamó al estilo continuador de la música barroca antes de entrar plenamente en el clasicismo y se definía por una sencillez y una simplificación de la música frente al el estilo denso y barroco de la música anterior. También se le consideró a Carl Philipp Emanuel el último gran maestro del clave. Vamos a oír un concierto de Carl Philipp, un concierto para flauta, uno de los instrumentos preferidos por él, debido a que él trabajó prácticamente toda su vida para un señor que era un gran intérprete de la flauta. Vamos a escuchar el concierto para flauta en D menor, catalogado como el 484 en su tercer movimiento, Allegro di molto. Thank you. Qué moderno suena este concierto para flauta de Carl Philipp Emanuel Bach. Posiblemente fue compuesto cuando todavía vivía su padre, y sin embargo suena completamente diferente a lo que hacía su padre. De hecho, mi mujer siempre ha comentado que yo solo oigo música de muertos y que estoy tan encasillado en esta época que considero a Mozart o a Beethoven vanguardista, y es cierto. Eso es lo que pienso. Vamos a escuchar a otro de los hijos de Johann Sebastian, a Johann Christian Bach. Posiblemente fue el que más fama tuvo y fue conocido con el nombre o el seudónimo de Bach milanés o el Bach londinense, ya que trabajó en ambos sitios. Este personaje influenció muchísimo a Mozart, que según dicen tuvo al pequeño genio en sus rodillas. Y desarrolló un estilo que no desarrolló ninguno de sus hermanos y, por supuesto, su padre. Compuso 11 óperas. Vamos a escuchar un bellísimo concierto para viola en C menor de Johann Christian Bach. Thank you. Bueno, nos queda bastante poco tiempo y no vamos a oír prácticamente nada del cuarto hijo de Johann Sebastian, Johann Christoph Friedrich. Solo citar que era el hijo más equilibrado musicalmente y más clasicista, y que pasó toda su vida al servicio de los condes de Brückenburg, y compuso 20 sinfonías. Vamos a escuchar brevemente, lo que podamos, una sinfonía de Johann Christoph Friedrich en D menor, la catalogado como número 1 en su movimiento número 3. Thank you. Bueno, adictos, hemos llegado al final del programa. Espero que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia, y podéis escucharme a través de las ondas en Radio Turia de la FM 90.3 o en Facebook y en las plataformas de eBooks, Spreaker y en iTunes. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme al correo bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Sabéis que podéis consultar toda la música que hemos escuchado en los resúmenes de cada podcast. Me despido de todos vosotros hasta el próximo programa y os voy a citar esta semana una reflexión de un escritor llamado Emil Coran. Era un filósofo muy provocador y absolutamente agnóstico. No creía en absolutamente nada, pero llegó a decir: he dicho que Dios le debe todo a Bach. Sin Bach, Dios sería un personaje de tercera clase. La música de Bach es la única razón para pensar que el universo no es un desastre total. Con Bach todo es profundo, real, nada es fingido. El compositor nos inspira sentimientos que no nos puede dar la literatura porque Bach no tiene nada que ver con el lenguaje. Sin Bach yo sería un perfecto nihilista.